ayer que nos desalojaron y después nos tocó irnos a la prisión a hacer la entrevista con la empresa política. Ayer fue un día súper intenso y cansado. Ayer, después de esa acción que estamos haciendo de plantones para estar en contra del decreto de libre asociación, la idea era de que íbamos a estar menos de 20 personas, porque en algún no lo dice el decreto realmente que pueden haber reuniones de más de 20 personas. Pero alguien nos dijo y ahora la gente anda de 20 para abajo. Pero el problema sucedió de que llegamos feministas y llegamos así como que más de 20. Entonces nos dividimos en dos pedazos de la calle para ser menos de 20. Pero llegaron más mujeres que no son del movimiento feminista y se fueron uniendo. Llegaron hombres que no son del movimiento, sino que estaban en resistencia y se fueron uniendo. Entonces ya éramos un buen grupo de personas que estábamos ayer en el plantón. Los policías empezaron a contarnos. Cuando alguien dice, nos están contando, van a dar comida. Así como una ganas de estar haciendo como el chiste. Y en eso, como ustedes pueden ver en el video, se vinieron sobre nosotras para empezar a desmovilizarnos. Y esa era la idea. El problema es cuando las feministas siempre estamos en parte pacífica, pues nos íbamos a mover, empezaron a hacer empujones, a una de las compañeras de decirle que le iban a apresar porque estaba oponiendo al arresto, pero lo que estaba haciendo era no me toquen, o sea, estaba súper movido ayer y los carros estaban súper cerca de nosotras para subir, yo ni siquiera los había visto. Estas movilizaciones que estamos haciendo es para eso, para decir que las feministas realmente no estamos aceptando ese decreto del estado de sitio, de libre asociación, de libertades, coartando la libertad de expresión, y nos estamos vistiendo simbólicamente de negro y con las flores para demostrarte que estamos de luto porque la democracia en Honduras ya murió, o sea, y necesitamos que este proceso de liberación de Honduras siga en pie. Realmente, cada día las cosas en Honduras son diferentes, cada día tenemos que hacer una estrategia diferente, o sea, nadie sabe lo que va a suceder. Ya tenemos dos días, dos noches de que no hay toque de queda, pero usted está en la calle y sale y andan militares por todos lados siempre. Hay una militarización en todo el país. Entonces usted ya no sabe, a partir de este decreto, qué va a suceder, porque cualquiera, ya sea policía o militar, la puede ver a usted o cualquier persona y decirle, denle sus papeles porque usted está atentando contra la seguridad suya y del país, meterlo preso y llevarlo y apresarlo por sedición. Ya tenemos 55 compañeros varones en la carta por sedición, que son campesinos que estaban en el Instituto Nacional Agrario, y a nuestra compañera Agustina como presa política mujer. Y de eso también hay que hablar un poco. ¿Quién es la única presa mujer? Porque después de todas las acciones que hemos emprendido, tanto el movimiento feminista como el movimiento popular por ella, a cada vez que capturan mujeres, las dejan en libertad. O sea, sí las dejan por 24 horas en la presa y todo, pero yo creo que ya creen, por todas las acciones que estamos haciendo, creo que ya no van, mal para los compañeros varones, pero ya no van a apresar a mujeres, digamos, porque las últimas capturas, a las que han capturado, las han dejado libres después de 24 horas, compañeras. ¿Y la situación de esta compañera que continúa presa, cuál es? Pues, ayer hasta las 12 de la noche se tenían los abogados y las abogadas del Frente Nacional contra el Golpe de Estado de meter un recurso para ver si le daban cambiar la medida de cárcel preventiva, sino por medidas sustitutivas y que siempre estuviera esperando los dos meses de prejuicio en su casa. La tienen 48 horas de juzgado para responder. No sabemos. El llamado que se le dio a la comunidad internacional por parte de feministas y resistencia ha tenido algún eco. Espero que muchísima más gente le escriba al Poder Judicial, aquí a la Corte Suprema. La idea es hacer tanta presión de que sí le den. El problema es que pueden fijar fianza, pero así como pueden poner una fianza de que una organización o una institución se haga responsable por ella, pueden poner fianza hasta de 20.000 o 30.000 o 50.000 dólares. O sea, que también es una jugada que queda realmente a disposición de la misma jueza, que fue la que no aceptó la parte de tortura. Y eso es súper grave porque esta jueza, al ver las evidencias de que Agustina, cuando estaba capturada y con esposas, le quebraron el diente, la golpearon, le dieron en la cara, le moletearon todos los brazos, cuerpo, todo. O sea, esa era tortura. O sea, eso es lo que nosotros nos queda realmente la duda. Si después de ver toda la evidencia física, legal y visual, la señora dice, no es tortura, era la fuerza mínima requerida para capturarla cuando ella estaba esposada se puede imaginar qué van a hacer cuando agarren a una feminista. O sea, para nosotras eso realmente es abrumador, asusta, con este decreto que les está permitiendo lo que quieran hacer. Indira, bueno, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo siguen? Por lo que escuchamos, obviamente la resistencia sigue, ¿están enteras? Sí, esto es bien raro. O sea, el decreto realmente fue un arma fuerte que usó los golpistas para disminuir un poco la resistencia. Obviamente las personas sí estamos yendo a las calles, pero siempre las manifestaciones siempre son desalojadas, siempre hay gases lacrimógenos, siempre hay personas capturadas. Para ser sincera, yo que soy de las que más he estado en la calle, el día lunes después del decreto, a mí yo dije, hoy es el último día que Catracha va a la calle a hacer a darse el visual a las manifestaciones. Ese día yo tuve miedo, o sea, tuve miedo de salir de la casa, porque el decreto es tan fuerte, pero tan fuerte, que cualquier persona, o sea, puede decir, ahí va una persona de la resistencia, hay que capturarla y meterla a una presa por sedición. Y es como, después de hoy son 98 días, y todas las personas ya estamos como, no solamente cansadas, sino que una ya, nadie sabe cómo va a reaccionar si a usted, si a usted le dicen, está capturado, uno no sabe. Cuando a mí me digan, hínquese, arrodíllese porque la vamos a esposar, no sabemos cuál va a ser la reacción. O sea, tanto la expresión del otro lado, de los opresores, porque también están ya como con más fuerza, o nosotras que ya estamos en este otro lado de en días de resistencia, de estar en las calles, de estar en reuniones, de estar exigiendo derechos humanos, de estar bien recolpeadas, de todo tipo de abusos, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, yo creo que esa es la parte peligrosa, de no saber cómo usted va a reaccionar en una situación de estas. Y ya hemos visto, no importa, aquí sí que no importa la edad, no importa el género, no importa nada. La policía remete súper fuerte contra las personas que estamos en la resistencia. Pero sí, ahí estamos. Y la fuerza es llegar a las calles y volver a estar en plantones y volver a estar y decir, aquí estamos. Cuando estamos juntas en la calle o juntos, agarra una energía que es impresionante. Y ahí se van los miedos. Ayer recién una compañera del movimiento feminista, Gilda Rivera, ¿saben qué me preocupé? No tuve miedo. Yo creo que no tener miedo es un problema. Porque uno agarra una energía de no saber qué va a suceder. Pero ahí estamos. Lo que siempre le pedimos a la comunidad internacional es que no nos olviden, pues, porque mientras la comunidad internacional no siga sobre Honduras, aquí van a pasar cualquier cantidad de cosas. O sea, es impresionante que esa es nuestra única seguridad. Son los medios, cuando están con nosotros los medios internacionales, porque los locales están cerrados, son los que son de la resistencia, pero eso hace que los policías, aquí no pasa nada, pues, o sea, ese es el punto. Qué bueno que siempre ustedes están con nosotros. Nosotras veíamos hoy el video y nos emocionaba, y lo que nos transmitía era justamente eso que vos decís, la fuerza de estar juntas, ¿no? La fuerza de seguir resistiendo y de seguir difundiendo y de seguir rompiendo el cerco informativo, y eso realmente se siente desde este lado, ¿no? Sí, ahí estamos. Mire, ayer, una de las cosas que sucedió en el desalojo de ayer fue que yo estaba filmando, estábamos divididas, los dos grupos de feministas, los ambos lados de la calle, y yo no sabía cómo poder hacer las imágenes para tenerlas a todas, por si acaso había violencia del otro lado. Y en eso yo quedo en medio de todos los militares cuando empiezan a subir a las compañeras a los carros. Y estoy en medio de ellos, ¿sí? Haciendo cosas, ¿no? Y, pues resulta que cuando yo estoy ahí, una compañera que es de las artistas de resistencia y feminista, Carla Lara, dice, ¡Indira, venite! Y yo en medio de todos los militares, bueno, y yo empecé a caminar a la... Pero la verdad, yo no sabía qué hacer en ese momento, porque la imagen visual de una violación a los derechos humanos es súper importante, porque no queda nada más de evidencia. Pero yo quedé en medio de todos los militares, porque ayer fue, no se imaginan, si nosotras éramos 20 feministas, los militares eran 50, o sea, siempre nos doblan la cantidad, o sea, es algo que siempre ha sido así. O sea, donde hay feministas, hay muchísimo militar, o sea, muchísimo policía, es como... Pero la energía que se agarra, estar ahí después, no, de verdad les digo, el miedo allí se va. Bueno, malo, peligroso, ¿no? Como dijo Gilda, no, así no lo vamos a saber, pero el miedo se va. Y siempre las acciones que hacemos es para eso, para decir aquí estamos. El gobierno de facto no nos vamos a entregar a Honduras. Y no vamos a entregar a Honduras. No sé cuándo esto va a terminar. Todos los días pensamos decir que ya termine o que ya pase la siguiente fase, a una fase que sea más política, más de estrategias, más de escenarios políticos, que de estar en esa parte de arriesgando siempre no saber qué va a suceder con alguna compañera a la hora que sea. O sea, ese es el punto. Indira, ¿nos podés confirmar? ¿Vos vas a viajar a Tucumán? Sí, al encuentro de mujeres, sí. Ahora estamos viendo quién va a poner las compañeras jóvenes, va a seguir haciendo aquí los videos. ¿Cierto? ¿Con qué expectativa venís al encuentro de mujeres de Tucumán? Realmente, le voy a decir, una de las... Bueno, el país... Hay países que las mujeres y las feministas se han volcado totalmente a la resistencia en Honduras, y uno ha sido Argentina. O sea, la expectativa tanto como mía como de las compañeras feministas es agradecerles en primer lugar el hecho de estar ahí y empezar a difundir y hacer los llamados de acción urgente, porque ya pensamos que tenemos que pasar a otra etapa. El punto es que en Honduras todos los días hay algo diferente. Entonces, la estrategia que estamos trabajando las feministas es empezar a presentar lo que las feministas queremos para la constituyente. O sea, el proyecto político de las feministas para la Asamblea Nacional Constituyente, que es ahora la lucha que estamos teniendo, toda la resistencia, pero defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las expectativas de llegar allá pueden ser de celebración o de un alto índice de incidencia para seguir haciendo presión internacional. O sea, no sabemos qué va a pasar realmente. Cada día es diferente. Y eso sí es, cada día algo sucede, cada día hay una cadena nacional de radio por parte de los golpistas que dicen alguna cosa diferente, no sabemos. Entonces, esa expectativa, el primer agradecimiento total y de agradecer esa parte de super apoyo y de comunicación y de mantener al mundo vivo también, aparte de la Argentina, por todo el apoyo que nos han dado. No se imagina lo rico que se siente, y esto es serio, es lo rico que se siente cuando estamos aquí, alguien manda un correo, alguien mira un video, alguien mira una carta con una pinta o algún lugar que diga que están apoyándonos, nos sube súper rico el espíritu. O sea, no se imagina lo que es estar aquí a las 3 de la mañana pensando que cualquiera puede entrar a su casa a hacer un allanamiento de morada para llevarle las cosas o llevarlo a uno, porque todas estamos en esta lucha fuerte, súper puestas en la cara, pues ahí. Y todas sabemos que para el gobierno de facto, para los militares, va a ser un gran trofeo atrapar a una de las feministas, porque estamos haciendo desde el primer día una fuerza grande a nivel nacional e internacional. Y siempre, aquí está siempre la expectativa, nadie duerme bien, todo el mundo está a veces moviendo de casas. Es bien difícil estar aquí, en esta situación. Pero lo que hace la gente a nivel internacional es rico, en serio. O sea, nos levanta el ánimo, nos da nuevas energías y es... bueno, gracias. Hay que seguir difundiendo el llamado de acción urgente para que sigan escribiéndole al presidente de la Corte Suprema para el caso de Agustina. Ese es un llamado que estamos haciéndole a todas las personas que nos ven a través de los videos de las feministas, porque sí necesitamos hacer una gran presión para que Agustina salga de la cárcel. El delito de sedición son de 8 a 10 años. Pueden hacerlo con ella, así que sería para nosotras aquí en el país grande que nos apoyaran en eso. Y muchas gracias a ustedes por estar siempre y llamarnos y acompañarnos. Indira, ¿cómo hay que hacer para escribir a la Corte Suprema, como vos decís? Los correos que nosotros pusimos es presidencia@poderjudicial.hn, y ahí van los correos, es para decirle al presidente de la Suprema Corte de que deje de inmediata a Agustina. Y en el video de la llamada de acción urgente, al final están los correos para que la gente vea a quién escribirle, cómo escribirle. Está el correo del señor presidente y de todos los demás y demás magistradas de la Corte Suprema. Hemos recibido al día de hoy ya 80 cartas a nivel internacional, pero necesitamos más. Necesitamos para este lunes o martes, antes que den el veredicto, se le dan, llevarle a ellos una copia en duro de todas las cartas que han entrado, para demostrarles que a nivel internacional la gente está pendiente del caso de Agustina. Entonces es presidencia@poderjudicial.hn. Ahí decirle lo que quieran al maestro presidente en relación al caso de, la presa política de Agustina Flores. Bueno, Indira, contá con eso, con nuestro compromiso por difundirlo y por seguir acompañando desde acá, y seguramente nos encontramos en Tucumán o nos comunicamos pronto. Un abrazo. Gracias, amor. Adiós.